reciben con honor. La princesa le clava los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 30 de enero del presente año 2021, desde los estudios de Revierrock en Vicálvaro. Como siempre, nos encontramos y se habla Guerrera y Ciar de Neira los micros, mientras que Abifa bata los controles y JM.Neira en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Archivo. O llamarnos en total directo al 91 530 32 21. Vamos a empezar hoy con Buca Fisa, un grupo que nace a finales, entre abril y mayo de 2019, y es la unión de cuatro músicos con otros proyectos. En junio de 2020 grabaron su último y primer disco, Dakimakura, y vamos a escuchar el segundo tema, Humo. También os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Instagram, Facebook o nuestra web Tertulia Tabernera o también nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Ahora sí, vamos a escuchar Humo de Buca Fisa. Vamos con un tema antes de empezar con nuestros invitados de hoy, que son Adventus, y le estaremos hablando dentro de un rato con ellos por teléfono. Vamos a escuchar The Ribbons, un grupo que se clasifica con un estilo high energy punk rock, que lanzaron este disco a finales del año pasado y se llama Fast Forward. Vamos a escuchar el segundo tema, que está en castellano, y se llama El Enviado. A ver si DJ Jabato nos lo pone. Ya está. En nada estaremos charlando con Manuel Ramil, lo cual es un honor para nosotras. Hablamos con él a la distancia, ya que la formación de la banda es asturiana, aunque Manuel sea gallego. Vamos a escuchar el tema 2, que se llama Dame una razón. También os recordamos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram de Tertulia Tabernera y la web de Tertulia Tabernera, donde publicamos siempre varias noticias, no solo de nuestros programas, sino también de grupos, conciertos y la actualidad de la música. Y ahora sí, vamos a escuchar el tema y hablaremos después con Adventus. Para comprenderlo. Hola. Hola. Buenos días, Manuel. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace esta nueva banda, ya que lleva tiempo en la sombra, por lo que sabemos. Sí, bueno, pues llevamos ya 5 años prácticamente trabajando, o bueno, en periodos con algunas interrupciones trabajando. Somos todos músicos que nos conocemos desde hace ya un montón de años, de nuestra etapa anterior en Warcry. Y bueno, pues es un poco algo que surgió así de manera muy natural, como casi una reunión de viejos conocidos, de amigos, y que bueno, se ha ido gestando y ha ido tomando forma pues hasta lo que es ahora Adventus y hasta, bueno, pues, hacer este disco y sacarlo por fin al mundo, ¿no? Para que se pueda escuchar. Bueno, háblanos un poco las bandas que has estado, ¿no? ¿Cómo ha sido tu evolución en la música? En estos tiempos con Adventus y también en la banda de Alderaan. Sí. Bueno, pues así por ir un poco al principio de todo, pues yo estuve en 2002 o en 2002, entré en Warcry, que fue donde nos conocimos pues todos los integrantes de lo que hoy en día es Adventus, excepto Luis Melero. Y bueno, estuve ahí unos años, después hicimos Sauce, una banda con la que sacamos 2 discos. Y bueno, luego estuve pues unos años alejado de un poco de lo que es la escena metalera española. Y bueno, pues trabajando en mi estudio, produciendo a otra gente, componiendo. Y hace pues como 3 años y medio, un poquito más, pues entré a formar parte de Avalanche, de otra banda asturiana también. Y bueno, pues todos venimos un poco de eso, de haber estado en Warcry hace un montón de años, de los músicos montamos Sauce con otro cantante y eso, y ahora pues hace 5 años retomamos un poco todo el contacto musical, porque bueno, el personal no lo habíamos perdido nunca y estamos ahora pues eso, a tope con esto de Adventus. Vamos con la creación de la composición de estas nuevas canciones que dan vida a esta nueva banda que nos trae este disco llamado Morir y Renacer, que no corresponde con ninguna canción y no sabemos pues de dónde viene, ¿no? Contarnos un poco de dónde viene el nombre y... Bueno, pues el nombre del disco te refieres, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el nombre del disco viene un poco a ser como un poco viene a marcar la filosofía o el ambiente que rodea las letras del disco, ¿no? No es un disco conceptual como tal, pero sí que hay una idea un poco general de ese morir y renacer, que bueno, no es un morir y renacer físico, sino que es un morir y renacer espiritual, ¿no? Como alguien que toca a fondo de alguna manera y se reencuentra a sí mismo y se da cuenta pues de que el futuro y el camino que tome su vida está en sus manos. Y bueno, de algún modo es un despertar, ¿no? De ahí lo de morir y renacer. ¿No se tuvo nunca en mente la idea de meter canciones en otro idioma que no fuera el castellano? Ya que, bueno, en Avalanche sí que cantáis en otro idioma. Sí, en Avalanche han sacado varios... Bueno, este último disco en inglés, que es en el que yo he participado, pero ya Avalanche tenía también algún disco anteriormente en inglés. Y no, en Adventus la verdad es que no es algo que se haya barajado. No, hemos ido directamente a hacerlo en castellano y bueno, y creo que es nuestro idioma realmente. O sea, el idioma para el futuro también. No hemos hablado tampoco de hacer algo en inglés, no sé si puede llegar el caso como algo puntual, pero bueno, la idea es pues eso, mantenernos en español. Ya que mi compañera ha sacado el tema de las canciones, a la hora de componer, ¿cómo sí. hacéis esta labor? ¿Veis con alguna idea al estudio o...? Bueno, en este caso yo soy el compositor del disco y bueno, trabajo aquí en mi estudio en solitario y monto una, pues digamos, una demo de cada canción y se la envío a ellos pues más o menos con la idea bastante trabajada, la canción terminada entre comillas, ¿no? Con su letra, su melodía, sus arreglos, etcétera, algo muy básico, y luego es toda la banda la que pues bueno, le damos eso, un poco cancha a dejar vía libre a los arreglos musicales de cada uno en su instrumento, ¿no? Pues eso, yo creo que es puede haber un compositor, en este caso soy yo, pero es verdad que cuando las canciones cogen magia y cogen vida propia y crecen, es pues eso, cuando pasa el filtro de cada músico y pone un trocito de su corazoncito ahí, ¿no?, para hacer que crezca. Bueno, el disco ha salido con Duque Producciones, ¿no? Háblanos un poco de cómo surge todo ello, de la red de distribución y la promoción en la que ahora os encontráis. Si tenéis pensado también algún concierto con esta situación o de momento nada. Sí, bueno, pues el disco sale con CD Music, que es como la, bueno, la compañía de Duque Producciones, y sale también, está también por ahí Maldito Records como distribución, ¿no? Han hecho ahí una alianza de fuerzas para llegar, bueno, pues lo más lejos posible. Y nada, la relación pues viene, es la agencia con la que trabajamos en Avalanche. Yo tengo pues muy buena sintonía con ellos. Y bueno, pues surgió de una manera muy muy natural, ¿no? Era algo bastante bastante fácil, ¿no? Sabiendo ellos que teníamos este proyecto. Y pues nada, hablamos y la verdad que nos pusimos de acuerdo de una manera bastante bastante fácil. Y bueno, y ahí estamos. Ahora estamos, pues eso, con entrevista tras entrevista. Estos días son de bastante movimiento. Y respecto al directo que me preguntas, pues bueno, hay un poco que esperar a ver cómo va evolucionando la situación y ver realmente cuándo se puede hacer un concierto, pues eso, con... Bueno, pues ahora vemos casi todos los días, ¿no?, conciertos que se anuncian y que al final hay que aplazar o suspender, o tampoco, no nos estamos volviendo locos en eso, en buscar una fecha para presentarnos, porque tal y como está todo, pues bueno, no das ninguna seguridad haciendo eso de que el concierto se pueda hacer, ¿no? Sí hay, bueno, pues promotores que están interesados, festivales que están interesados, y hay cosas que se están hablando, pero bueno, es demasiado pronto todavía para poder decir que estemos 100% en ese paso ahora mismo, ¿no? Bueno, Manuel, si te parece, vamos a escuchar una canción del disco y después seguimos hablando contigo. Muy bien, perfecto. ¿Cuál te gustaría escuchar? Pues bueno, creo que habéis escuchado Dame una razón. Bueno, no sé, el single quizá, que es una canción, bueno, pues una buena presentación seguramente de lo que hay dentro del disco. Se llama Más fuerte que el dolor. Ha salido un videoclip hace algo más de un mes y mes y medio, un poquito más quizá. Y bueno, ahora mismo pues no tengo el dato así muy actualizado, pero creo que hemos sobrepasado con creces las 300.000 reproducciones en YouTube. Y bueno, es una canción que está teniendo pues bastante bastante repercusión. Pues vamos a escucharla y ahora seguimos hablando contigo. Muy bien. Siéntete más fuerte que el dolor. Parecer de mi propia sin razón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás, preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo para sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos, preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás, siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo, puedo volar. Continuamos hablando contigo. Yo te quería preguntar sobre la portada. ¿Quién ha sido el encargado? Y por saber un poco en por dónde va. Hasta luego, Manuel y compañía. Adiós, Jabato. Hola. Dile quién es. Pablo Revilla, preséntame, Pablo Revilla, de Libros de Estudios. Venga, ¿nos había venido a visitar Pablo? Pues nada, sobre la portada que me decías, el autor es Dani Alonso, que es, bueno, se encarga, trabaja con un montón de bandas conocidas. Yo, bueno, nuestra relación con él viene de, bueno, él es el encargado de los discos de Warcry desde hace ya unos cuantos. También en Sauce fue quien se encargó de todo el tema del diseño. Y bueno, a mí sus trabajos, ya más allá de los que haya hecho en bandas en las que yo he estado, la verdad que es un tío al que sigo y que me gusta siempre lo que le veo. Es alguien que tiene ahí mucha personalidad a la hora de trabajar. Y nada, la portada, pues lo normal, ¿no? Intenta un poco... Dani se escuchó el disco y es un poco intentar trasladar eso que os comentaba antes de ese morir y renacer espiritual, pues a una imagen, ¿no? Es un poco la idea. Siempre, pues eso, es el viaje entre la música que tú le estás enseñando y cómo él traduce eso a, bueno, pues a imagen, ¿no? Y la verdad que nos encanta el resultado. La verdad que Dani es un crack. Bueno, ahora hablamos de vuestro público. ¿Qué le diríais a nuestros oyentes para que compraran vuestro disco y, bueno, qué gente os sigue? ¿Y qué veis si que la generación joven sigue el rock o no? Bueno, pues a ver, yo... mi sensación, ¿no? Es verdad que sí, siempre va a haber chavales jóvenes que sigan el rock, y eso lo veo en el día a día. Incluso hoy es muy fácil ver las estadísticas de, pues, tipo Spotify y cosas por el estilo, ¿no? Ver un poco las estadísticas de cuáles son tu tipo de seguidores, ¿no? Edades, etcétera. Pero bueno, es verdad, y mentiría si dijera que mires donde mires, casi ves a mucha gente joven con, pues no sé, casi reggaetón y compañía, ¿no? Es algo que no, bueno, mi cabeza no consigue entender. Pero es verdad que yo creo que antes había mucha más variedad, ¿no? En lo musical. Yo me recuerdo con 15 años, yo por ahí, pues, no sé, existían otras cosas. Hoy en día parece que, no hablo solo de rock, ¿no? De heavy metal. Hoy en día parece que solo existe eso, ¿no? O por lo menos en los medios, a nivel de grandes masas y tal, es casi lo único que existe. Por suerte, yo me encuentro gente que, bueno, que hacen que la esperanza se siga manteniendo, ¿no? Y eso siempre va a estar ahí, porque bueno, cuando te gusta algo, pues como en este caso la música rock o el metal, y de verdad te llama, pues al final da igual las modas, o da igual lo que salga en televisión, o da igual, pero bueno, creo que un poco siempre ha sido así, ¿no? Siempre el rock ha sido como algo un poco más escondido, o no se le ha dado la relevancia que seguramente tenga, ¿no? O no se muestre tanto públicamente, en medios, etcétera. Pero bueno, yo creo que esto siempre ha sido un camino difícil, sí, probablemente lo seguirá haciendo, pero siempre va a seguir estando ahí, eso seguro. ¿Y qué le dirías a nuestros oyentes para que compraran vuestro disco? Bueno, pues no sé, si han escuchado estos tres, bueno, estos dos temas que habéis puesto, creo que se va a poner otro, y de algún modo les ha llamado un poquito la atención lo que han escuchado, o les ha gustado, bueno, pues os animaría a comprarse el disco, a escuchárselo en las plataformas digitales, y bueno, y ver, y que por lo menos le den una oportunidad de que el disco les cuente lo que hemos grabado ahí, de esas composiciones, esos arreglos, esas letras, y luego ya pues que decida, ¿no? Hoy es muy fácil acceder al disco, escucharlo por partes en plataformas digitales, incluso en YouTube nuestra distribuidora lo ha subido entero para que la gente lo pueda escuchar en su casa tranquilamente. Y bueno, pues solo animarlos a que les dé una escucha y luego ya que decida. Bueno, un poco con este tema, hablarnos un poco de las redes sociales y cómo en nuestro público puede saber de vosotros. ¿Perdona? Se me ha cortado la última parte que me decías. Que nos habléis un poco de las redes sociales y cómo nuestro público puede saber de vosotros. Bueno, pues tenemos a una persona encargada de redes. Actualmente estamos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como en Facebook, creo que es Adventus Metal, y en Instagram Adventus Oficial. Y bueno, pues ahí se va publicando un poco, tampoco todo, pero sí un poco el día a día de entrevistas, de las noticias un poco que hay en torno a la banda, ¿no? Es una buena herramienta para, bueno, pues para estar un poco al día de las novedades. Y luego hay una página web que es adventus.es, que pues lo mismo, ahí se va actualizando un poco todo. Bueno, ya nos has dicho antes que hace poco sacasteis un single, Más fuerte que el dolor. Sí. Pero ¿por qué ese tema y no otro? Y también si habéis sacado más singles con este disco. Sí. Bueno, decidimos que fuese Más fuerte que el dolor porque es una canción que reunía un poco todo lo que creíamos que debíamos enseñar en un primer momento, ¿no? Es una canción, aparte de la duración, que es una canción de 4 minutos o 3 minutos largos, pues una canción, bueno, pues que nos parecía que podía gustar, que era, entre comillas, fácil de escuchar, por así decirlo. Y luego también tenía un mensaje muy positivo, ¿no? La letra transmite un mensaje muy positivo, muy himno, por decirlo de algún modo, y nos parecía que podía funcionar muy bien como single. Aunque es verdad que hemos tenido un montonazo de dudas, ¿no? Porque veíamos muchas otras que podría ser lo primero que enseñar, ¿no? De hecho, bueno, decidimos que fuese Más fuerte que el dolor, pero no hubo unanimidad tampoco, ¿no? Había otras candidatas. Y después sí, ha salido un single, creo que justo antes de que saliese el disco, que es Solo uno más. Y ha salido, este no ha salido con videoclip, ha salido con un lyric video. Y bueno, también está funcionando muy muy guay. ¿Qué pasa? Que una vez que has enseñado el disco entero e incluso la compañía lo ha subido íntegro a internet, ya el tema single, pues bueno, ya pierde un poco de sentido, ¿no? Ahora mismo. Quizá en el futuro se pueda hacer algún videoclip o algo así, no lo sé, de algún tema más de este disco. Pero bueno, de entrada esos han sido los dos temas que se han mostrado, pues eso, anticipadamente, ¿no? Vamos llegando al final de la entrevista y yo te quería preguntar si hay algo que no te hayamos dicho y nos quieras decir o que nos cuentes alguna anécdota, que seguro que tienes alguna por ahí. No, pues bueno, solo aprovechar para agradecer a la gente, ¿no? Que todo el feedback que estamos recibiendo desde que, bueno, antes incluso de enseñar nada de la música, ¿no? Simplemente cuando anunciamos que existía esta banda y presentamos una primera foto oficial, pues se armó un revuelo bastante bastante importante, ¿no? Entonces, cada vez que puedo, pues aprovecho para agradecer toda esa retroalimentación que estamos recibiendo de la gente, ese cariño, y bueno, y deseando que pase toda esta situación cuanto antes para poder vernos cara a cara en directo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber hablado con nosotras. Nada, gracias a vosotras. Y queríamos decirte que elegirás otra canción del disco para despedirnos. Pues nada, por poner algo así muy diferente, yo creo que podemos poner Parte de tu vida, que es una balada, que es, bueno, es prácticamente toda la canción a piano y voz, aunque al final pues entra ahí la banda, y bueno, así pues nos quedamos, esa gente que quizá no haya escuchado nada de Adventus hasta hoy, pues le damos también una idea. Bueno, pues unas cuantas ideas diferentes, ¿no? Para que se puedan hacer una imagen de lo que hay en el disco. Vale, pues vamos a escucharla y muchas gracias. Muy bien, nada, gracias a vosotras. Saludos. Adiós. Si hubiera solo una verdad, sería mía. Si hubiera un solo corazón, sería de los dos. Si digo que no quiero más, te mentiría. Si digo que no quiero más, faltaría la verdad. Si te marchas donde sopla el viento, pienso atarlo para detenerlo. digas que no hay nada más por lo que luchar. Si creyera que es cuestión de tiempo, te daría mil siglos enteros. No me digas que este es el final. Bueno, vamos a seguir con más música después de haber hablado con Adventus. Vamos a escuchar Mi madre es una cabra, que es un adelanto del nuevo disco de Mago de Oz, donde además colabora La Pegatina. Que nos lo ponga DJ Jabat. ahora vamos a escuchar a Alice, que le dedicamos el tema a nuestro DJ Jabato, que el pasado miércoles fue su cumpleaños y nada, si no le sienta bien esto de cumplir años, pero bueno, no puedo decir nada porque me echa de casa. Vamos a escuchar la canción de Devorando las calles, que además es el primer disco de Leice. Vamos ya por nuestro programa 96 y yo creo que en el programa 100 hay que hacer algo especial. Así que os vamos adelantando que habrá un concurso, ya os iremos contando más. Y bueno. Bueno, pero cuenta un poco en qué consiste y eso, ¿no? Ya contaremos con más detalle más adelante, pero podemos decir que tiene que ver con un dibujo y a ver quién tiene buena vista. Algo de encontrar diferencias. Ya se verá, no vamos a dar tanto detalle. Vale. Bueno, pues podemos seguir con Síncope, que acabo de ver una foto aquí en la radio, que tenemos varias fotos de JM Punto Donaire de conciertos. Y bueno, no sé, la canción de Le voy a cobrar a tus labios tus miradas mismo, que joder, el otro día estuve pensando, bueno, ya hablamos de esto creo que ya todos los días, pero es que se nota las mucho. Ganas de ir a conciertos es cada vez mayor, así que... Normal, has visto la foto, vamos, y te ha dado ganas de estar en el concierto. Sí. Pues vamos a escuchar esa canción. Nos montamos nosotros el concierto de mientras. Labios tus miradas, por descarada y pa' sentir y poder vestir con tu sonreír mis raídos rincones donde duermen las flores que huyen del jardín de mi umbrío corazón, y entre tu sol y limpie mi cielo de nubarrones. Que mi sangre entone alegres canciones pa' entrar en escena y se larguen mis penas por los callejones que dan al olvido, y acuda desnuda mis noches oscuras tu luna llena y alumbre las aceras donde hago oeras pa' trillar el ruido que hacen las cadenas que arrastran la arena de mis bolsillos. Y pa' mi triste playa quiero tus olas, pa' mi fuente seca tu manantial. Me noto sediento y va siendo hora de ponerse al lío y beber del río que hay en tu mirar y espantar el frío que venía conmigo, lo voy a quemar y brindar por tus ojos los cuales me arrojo, ya puedes mirar que vengo vestido para que me empiecen a desnudar tus manos. Tus miradas, por descarada y por placer, pues quiero tejer mi amanecer con tu mañana y me invadan las ganas de arder en tu piel y probar tu calor y con tu olor bordar el aura que nos acompaña y notar que sanan las grietas que abre el puto dolor. cuando rompen las ramas de mi árbol, cuando rompen las ramas de mi árbol. Y se resfría en invierno y no da sombra en verano. Y se resfría en invierno y no da sombra en verano. Nos despedimos con los suaves, ya que como hemos entrevistado a Manuel y es gallego, pues nos hemos acordado de ellos, que también viven en Galicia y hacía mucho que no les poníamos. Sí, vamos a escuchar la canción Dulce Castigo del disco Santa Compaña. Como anécdota, nuestro DJ Jabato con este disco les conoció personalmente y después se fueron de fiesta, cosa que ahora mismo pues no se puede hacer. Bueno, yo voy a volver a recordar que hasta hoy es el último día para votar en el concurso de las bandas del Fuego Rock y así elegir cuáles serán los grupos que tocarán más tarde en Segovia. Y con esto ya nos despedimos hasta el sábado que viene. Hasta el próximo programa. Con silencio y yo callándome te las digo. por no dejarte, por quererte y haberte querido, amor intenso.